Oh yeah. Señores, ¿cómo estamos? Por favor, háganme un favor. Váyanse en este mismo instante por un tequila, una cerveza, un vino tinto o algo para tomar. Vayan también por su pareja, novia, amante, querida, arrempujada o lo que le quieran poner, porque este programa es de... romanticismo. ¡Ay, Dios mío! Disque romántica, señores. La verdad es que venimos en un estado un poco bastante inconveniente, pero ya saben, estamos aquí a sus órdenes. No, nada de inconveniente. Inconveniente para ellos si quieren. Para mí yo estoy a todo muy a gusto. Bueno, pues que nos envidien. Te aseguro que ellos, si nos están escuchando el lunes, o sea, mañana, te aseguro que van a estar bastante sobrios. Van a estar de seguro trabajando en la oficina escuchándonos. ¡Pobrecitos! Yo en este momento traigo una jarra, al igual que mis otros compañeros. Ah, porque señores, déjenme decirles, acaban de escuchar aquí en este momento la voz de Pon, pero tenemos una probable papa. Es algo así como el padre. Tenemos una Preséntate, por favor. Hola, soy Tania Chávez y este es mi primer programa. Yo creo que voy a estar muy nerviosa. No se fijen en las estupideces que digo. Gracias. Sigan, compañeros, por favor. Usted no se preocupe, niña. Usted no se preocupe. Así estuvimos al primer programa. Hagan de cuenta que le damos un aplauso. ¿Tienes los sonidos ahí grabados? ¡Claro que sí! Démosle, por favor, si es que lo tienes, un fuerte aplauso. ¡Bravo! Sí, señor. Gracias. ¿Por qué es su primer programa y por qué todo le salga bien? Recuerden cómo nosotros nos salió todo mal en el primero. Sin embargo, aquí seguimos echándole muchitas ganas para todos ustedes. Vamos a seguir diciendo muchas tonterías y tarugadas. Bueno, los de los aplausos que ya se callen, ¿no? Ya. Mátalos, dispárales, esos malditos infelices. 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. Ya, se murieron. ¡Qué padre! ¡Tenemos efectos de sonido! ¿Cómo estamos de nivel? ¿Se dan cuenta cómo no le explicamos nada? La sentamos, le pusimos los audífonos, un micrófono y a grabar. Sí, señor. Nomás me dijeron, habla y ya, lo que se te ocurra. Así es. El chiste es que se te ocurra algo. Yo tengo un jus pedimentus. ¿Jus pedimentus? Un jus pedimentus. ¿Y what the punk is that? Un derecho de petición. Ah, okay, a ver. Gracias. A los que nos estén escuchando, que inviten a sus papás, o no sé. Bueno, a la novia o a los o papás. Al tío o algo así. Bueno, podría ser uno y uno, dependiendo del novio. A lo mejor el novio es así súper rockero y oye esto y se nos muere, se nos duerme de aburrimiento, ¿no? Pero te aseguro, por ejemplo, que los papás... Oye, estamos escuchando un amorcito corazón y la canción que sigue es La Barca, por favor. Yo le tengo que mandar un saludote a mi papá, a Don G. Sí, cómo no, Don G nos tiene que escuchar. Don G, un abrazo, ¿sabes? ¿Qué eres? Ahora sí que, perdón por el lenguaje, pero tú me vas a entender, pero tú eres otro pedo. O sea, eres punto y aparte para mí, tipazo, neta, en serio. Un abrazo, un saludo. Y de veras, insisto, a todos los que nos estén escuchando, escuchen a este programa con alguna persona, ahora sí que como se dice vulgarmente, de una generación anterior. Y pues a ver, digo, ellas van a tener una opinión ahora sí que más certera de lo que están escuchando. Porque pues hablando, ¿tú crees que alguien va a poder decir algo de lo que hablamos y decimos puras tonterías? Pues sí pueden, pero no les vamos a hacer mucho caso, pero bueno. ¡Qué miedo! ¿Tú qué opinas, reinita? ¡Qué miedo! Yo nomás digo eso. No, tú qué miedo y... Ya sé, a ver, entiendo. A ver. ¿Qué miedo entiendo? Y qué me entiendo. Ah, por cierto, a los que nos han estado siguiendo programa tras programa, esta niña fue a la que yo le hice la invitación formalmente al programa de rancheras. Así es que... esto no es de rancheras, pero ya la tenemos aquí. A lo mejor se queda. ¡Qué miedo! Todo le da miedo, ¿no? Y espérense a que estemos fuera del aire. Si ya no la oyen es porque de veras le dio mucho miedo. Y huyó de la cabina. Probablemente. A todo esto, ¿vamos a hablar de romanticismo? No, gordo. Yo, bueno... ay. Sí, porque el programa... Sí, yo digo que sí, aunque me dé... No, a mí no me da nada, sí. Pero ¿sabes a mí de qué me gustaría también hablar? ¿Sabes a mí de qué también me gustaría hablar? Todas esas cosas que son así como... ¿únicas? No, como de las mamás o lo que ya para nosotros son las señoras, que así tú sabes que se comportan de una manera y las chavas con las que nosotros por edad y tiempo convivimos son totalmente distintas, al igual de los señores que son así como llamados de la vieja escuela, que a mí me encanta todo ese rollo, de la vieja guardia. Ándale, o sea, todo ese tipo de cosas que son como comportamientos o tradiciones que de repente con el paso del tiempo se van perdiendo, pero ¿sabes qué? Los que realmente las tienen en el corazón, pienso yo que las siguen guardando, las siguen fomentándolas en sus hijos, y esa generación está bien chida. Hablemos de las cosas más básicas y más simples, como el simple hecho del caballero, de la caballerosidad. Exacto. Como tanto como abrirle la puerta a una mujer o recorrerle la silla para que se siente. Yo desgraciadamente ahí tenía un chiste tan padre, pero era tan vulgar que no lo pude decir. No lo vas a decir. Gracias, buenas noches. No, es que, bueno, me tienen ahora sí que con las manitas amarradas en este programa. Sí. Y digo, y la verdad no queda, porque sí me encanta decir payasadas y vulgaridades, pero eso fue en el de sexo, que tendremos una segunda emisión. Tuviste toda la oportunidad de decir lo que se te antojó. Sí, me voy a tener que portar muy bien durante muchos programas. Hasta que volvamos a hablar de sexo. Bueno, por lo menos ya tenemos comentarios en MySpace de que quieren más sexo, ¿eh? Un beso a Laurita, un beso a Bere, no sé si ellas quieren más sexo, pero yo les mando un beso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Gordo, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 10 segundos y por favor, preséntame qué vamos a escuchar. Mira, gordo, se me acaba de caer mi maldito papelito donde tenía apuntadas mis canciones, pero a continuación vamos a escuchar No sé tú. Pero yo vamos a Bésame mucho. ¿Me besas mucho o no me besas mucho, flaquito? Ay, perdón, me equivoqué, sí, tienes razón, era Bésame mucho. Y después una canción bien dedicada, Nadie, simplemente nadie. ¿Para quién tú? Ahí saben ya quién. Sácatelas. Vámonos, gordo, vámonos. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero mirarme en tus ojos, sentirte muy cerca, estar junto a ti. Piensa que antes matara, yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Simplemente forma parte de mi ayer. Mas hoy yo siento sus caricias en mi piel. Así nadie con esos ojos que me miran desde lejos, con esa risa que entibiaba mi tristeza, de ternura tan audaz. ¿Por qué vuelve a mí que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien querer? Escúchame, mi amor, vuelve a mí, que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien querer. Escúchame. Ese ser a quien yo amé alguna vez, hoy simplemente forma parte de mi ayer. Mas hoy no siento sus caricias en mi piel. Así nadie con esos ojos que me miran desde lejos, con esa risa que entibiaba mi tristeza, con esa boca de ternura tan audaz. ¿Por qué vuelve a mí que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien querer? Vuelve mi amor, vuelve a mí, que solo y triste me quedé sin ti y vivo sin hallar a quien Señores, ¿qué tal las canciones que acabamos de escuchar? Esperemos que las hayan disfrutado. Con esas canciones se antoja... No digas que... Ah. Que se lo imaginen nomás. Ay, qué rico. Bueno, ah, cada sé. Quien piensa. Si son muy sexosas, así es como, si es como Tania. Tú, como... ¿Hola? O si son muy borrachos como yo, ¿verdad? No. Gordo, ¿tú qué opinas? ¿Qué prefieres? Está muy ocupado. Yo tengo una comparación. Que espero ustedes estén de acuerdo conmigo. A ver. Hacer. Bueno, no hacer, no. Más bien las voy a plantear de la manera contraria. Un vino sin hielos es como hacer el amor sin besos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Perfectamente de acuerdo. Pues sí, ya que. Oigan, tenemos aquí, acaba de llegar otro invitado. A ver si por ahí suelta alguno que otro comentario, a ver si no le da pena. O una risilla. Viene llegando justo y precisamente yo quiero felicitarlo. Llegó con un 6 el maldito infeliz. ¡Bravo! Si vas a mandar unos saludos, a ver. Ahí está el cachorrito. No. Y le quiero mandar un saludo muy especial a la... A esa persona. Eso no se grabó. No. Todos sabemos que eso no se grabó. Un saludo muy especial a la persona que lo trajo a la vida, la señora, a doña Ana Rosa Olmo Franco. Sí, doña, ¿cómo ve? Ya sabe que es con todo cariño. Le mando un beso. Todos ahí en su casa. Y yo le estaba diciendo hace dos minutos. Me pidieron que por favor le mandaras un beso y un saludo muy especial a tu mejor amigo y queridísimo Pezones. Ay, mi gordo, ya se los mandé. Ay, no, quién sabe quién fue el cabrón que entró en ese programa y le mandó saludos y besos. Yo no era. Era un tipo que quién sabe cómo se coló al programa. Pero, señor, yo le estaba diciendo hace dos minutos a su hijo que se sentaran a echarse un vinito, así una chela, algo así, con unos cacahuates charrina, así bien de nivel. Sí, de esos son de los que están bien buenos. ¿Está la botana? Ajá. O sea, ya comerciales aquí y todas las cosas. Ah, por supuesto. Ah, claro que sí, son nuestros patrocinadores, así como lo fue Sibel en el programa. ¿Botana qué? No escuché. ¿Botana qué? Charrina. Señora, a su hijo le dio risa cuando le dije que escuchara el programa con él. Ay, sí, ¿cómo no? Vas a ver las canciones que voy a poner. pero no me cree, pero no me... ya está aquí escuchándolas, ya pero, está con nosotros. Estábamos hablando. Se está convenciendo. De lo que habíamos, de lo que la juventud ha perdido a través de los años. O sea, lo que los, como decías, de la vieja guardia, aquellos padres. No, yo dije la vieja escuela, tú le pusiste vieja guardia. Que nos referimos a lo mismo. Sí, obviamente. Porque mira, luego si tú dices vieja guardia, yo tengo aquí a Tania al lado, no vaya yo a creer que es de la retaguardia o algo así. Diego, compórtate. Por favor, compórtese. Hoy es día romántico, hoy es día tranquilo, por favor, van a estar padres y abuelos escuchándonos, por favor. Ay, ¿tú crees que a los padres y a los abuelos no les gusta la retaguardia de las niñas? Diego, más respeto. Dije retaguardia. Igual sí les gusta, pero no lo comentan. Hoy andas tanto. Mira. No, estoy portándome muy bien. Qué miedo. Señor, no, ¿qué acabas de poner? Déjame adivinar. Pusiste perdón. Perdón, sí. Discúlpame, te lo hice. Señores, esto es El Lujo de México, el señor Marco Antonio Solís. Digo, perdón, no Solís, no, perdón, me equivoqué. Causas del alcohol. Marco Antonio Muñiz. Discúlpeme por el error que acabo de cometer con la rondalla zapatilla. Hay que mandar un saludo. ¿Dónde fuimos? ¿De dónde venimos? De Santa Cruz. Santa Cruz. Del Astillero. La que nos llevó, ni se acuerda de dónde venimos. Ajá. ¿Cómo se llamaba tu amigo el que nos llevó? Y... Renato. Renato, buena besos onda. A Renato. Y luego dicen que yo soy el que anda. ¿De qué? Ay, ya sé. Qué miedo. No. ¿Cómo son conmigo? Qué llevados. Eres borracho. Yo ya no voy a hablar en este programa. Ay, no, porque me critican. Soy ridículo, pero bueno, de lo que estábamos hablando antes, yo sigo insistiendo. Salud. Que... Salud. Me atoré. Disculpen el momento de silencio, pero es el drago. ¿Me puedo tomar el micrófono y hablar en la cerveza? No, puede ser al revés y saldría mejor. Bueno, vas a tener que hablar en el micrófono, Michelle. Muy bien. Perdón. A ver, compadre. Un minuto de silencio por las neuronas que hemos matado el día de hoy, que son bastantes. Yo creo que no. Michelle, te voy a pedir un favor. Yo me acabo de quedar en este momento sin audífonos. ¿Me avisas cuánto tiempo tenemos? Okay. Ya, yo sé que sí. Por favorcito. Oye, ¿mi lista dónde quedó? No sé dónde la dejaste. Acá está. Porque eres el que me avisa que sigue. Así que... Sí, de hecho. Bueno, pero estábamos diciendo. Yo dije... ¿Qué dijiste? Que los jóvenes han perdido esa amabilidad o caballerosidad de recorrerle la silla a las nenas, de abrirles la puerta del carro. Fíjate, o cualquier lugar. Yo estoy de acuerdo en eso que tú mencionas. Pero no es por tener un punto machista, nada de eso, créanme, al contrario. Pero yo pienso que las mujeres también muchas veces no se han dado a respetar en ese sentido. Que no quiero justificarlo, quiero que quede bien claro, no se justifica con eso. Porque el que es caballero en donde sea y con quien sea. El que es perico. Donde quieres verde, claro que sí. Y esas son cosas que... O se nos han ido, se nos han perdido, o no sé qué ha sucedido. Pero, bueno, nuestros bloques ahorita están demasiado cortitos. Es que los románticos son así como que más. Sí, estas canciones son como de 3 minutos y medio y las anteriores son como de 5. ¿Cuánto nos queda, gordo? Nos quedan 5 segundos, 4. Perfecto, los dejamos con esto, señores. Una canción increíble del maestro José Alfredo Jiménez. Dedicada para esta señorita, querida Papas. Gracias. Que está aquí con nosotros, Tania. Y después, otra canción también dedicada, que van a saber cuando la escuchen de quién es. Y pues viejo, vámonos con esto, es José Feliciano. Voy a llorar, compadre, voy a llorar. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va de la muerte, lleva en su pecho una herida, con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada, la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte.

¿Qué tal, señores, con este bloque que acabamos de escuchar del jinete? Y me parece que es No te apartes de mí. Espero no equivocarme en el título, porque si no, me merezco muchas, muchas, muchas, muchas regañadas. A ver, papas. A ver, dime. Tú pregúntame, que te responda es muy diferente. Tú me puedes preguntar. Es muy diferente. O sea, no, estamos aquí en toda la reunión de todos los orientales, ¿viste? ¡Ya viste! ¡Ya viste! A ver, dándole, pues pregúntame. No sé si te voy a contestar, pero tú pregúntame. Pregúntame. ¿Qué grado? Ajá. ¿Qué tan sexy? Ajá. Es un hombre caballeroso. Mira, a mí me gustan los hombres caballerosos, pero no. Por ejemplo, me gusta que me abran la puerta cuando me voy a subir, pero que no, cuando me voy a bajar, que me tenga que esperar para. O sea, ¿a ti te gusta que sean atentos? Atentos, pero. ¿Y te gusta como ¿qué? Valerte por ti? ¡Ay! Ahí ya me puse nervioso yo. Ahí ya se prendí, ya me puse nervioso yo. A ver. Señores, con permiso, yo me retiro. Los veo luego y me dicen cómo quedó la edición. Llévate al cachorro. ¿Cachorra? Vámonos. Órale. No, se van a ir juntos a agarrarse a besos estos dos. ¿Qué fue? ¡Ay! Ya, qué Michelle se mató al cachorro. Yo soy la sicaria aquí, ¿eh? Tú no pongas los balazos. Ah, sí, pues. Ay, qué mierda. A ver. Oye, tú ya dejas de matar. A ver, estábamos en un tema muy. Estoy infeliz. Ya. A ver, en serio. A ver, en serio. Por ejemplo, es. Me. ¡Ya! Es que alguien le apretó algo a Tania, por eso gritó. ¿Sabías? ¡Qué poca! ¿Sabes que no puedo gritar yo así? ¿Por qué no puedo no gritar? No sé, que no sé, no me sale. ¡No me cambien el maldito ya, tema! Pues, mira, ya no me hagan reír. A mí me gusta que sean caballerosos, pero no en exceso, pues. Hay un exceso que me molesta, pero hay a muchas mujeres que les gusta, cada quien. O sea, como el hecho de que te quieran hacer todo, ¿no? Que ajá, no te dejen valerte por ti misma. Que te hagan sentir inútil, eso me choca. Exacto. Me encanta que me abran la puerta, igual que me recorran la silla y así, pero así que me tenga que esperar del carro para bajarme hasta que vayan y me abran la puerta, me choca. O sea, hay detallitos que no van conmigo, pero pues cada quien, su gusto. ¿Tú qué opinas, gordo? Yo opino que tiene toda la razón, porque a veces dejas inutilizada a una mujer y lo único que pasan a hacer es mentarte el cacho de mami que te toca. No, o sea, pero hay unas mujeres que sí les gusta, simplemente. Ah, sí, hay unas mujeres que te lo exigen. Exactamente, o. Pero, ese es el punto, es a donde yo quería llegar. El hecho de exigir es como que. O sea, ¿en qué mundo vives, no? Ajá. O sea, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que hay, o incluso habemos, muchos hombres. Ay, bueno, ¿qué pasó? No, en serio. Que vemos muchos hombres que tal vez no tenemos ciertas cosas, o sea, ciertas costumbres de caballerosidad. Porque o no se nos han inculcado o no las hacemos cotidianamente. Pero en mi caso muy particular y personal, yo creo que también es porque a mí no me gusta que una mujer me diga, es que tú tienes que hacer esto. Es que no es obligación. No. Exacto, eso es donde yo quiero llegar. Es un detalle, pues, una costumbre. Pero es una costumbre bonita para mi gusto a cierto punto, pues, o sea, no, claro, a cierto claro grado. Que sí, o sea, porque digo, no por nada dejan de ser niñas, ¿no? Pero igual y, oye, de repente te encuentras con cada mujer que te dice, arriba el feminismo y los hombres no son nada. Pero y tampoco, llegan que hagan las cosas. Ajá, y que estés abajo, o sea, de ellas, o sea, exacto, y llega el momento en pues el, con qué el, mujeres se juntan, compadre. A ver, Michelle, suelta todo el programa. Ya vamos a juntar que nos platique. Oye, ya les doy como 75 canciones y ya. No, pero sí como que dices, oye, a ver, un momento, tú estás pidiéndome caballerosidad, pero yo de tu parte quiero como que ese feminismo, o sea, como que también es parte de, ¿no? Es que tiene que haber, o sea, algo de los dos. Pero claro. por ejemplo, a mí he visto en la calle así, que se me hace muy triste, que veo a señoras así cargando bolsas así súper pesadas del mandado, lo que quieras, y el tipo, el esposo, adelante, caminando en friega, y de ahí trae a la doña cargando todo. A mí se me hace una falta de atención, igual y que no lo cargue todo él, pero que ayude, pues, o sea, eso. A mí en lo personal, en lo muy personal, me para molesta. ¿Qué? Bueno, no sé tú. La que no quería hablar y hasta se le pega y le habla sexosamente al micrófono. Me molesta. Te digo, a mí en lo personal, la mujer, aunque me reclaman varias de ellas por hacerlo, es cuidarla, tratarla bien, tenerla siempre en un altar. A veces ya me han reclamado por hacerlo. Bueno, o sea, cada quien, y precisamente estamos hablando de eso, pero ahora sí que, por ejemplo, ves las películas de Pedro Infante y es exactamente eso que tú dices. Es así como que la mamá en un altar y a la mamá no le puede pasar nada y no le hace nada y siempre está al pie del cañón por ella y a tus órdenes y todo ese tipo de cosas. Yo creo que los tiempos están cambiando, pero no por el hecho de que estén cambiando tienen que cambiar para mal, para que todos los hombres se empiecen a convertir en unos patanes y traten mal a las mujeres. Para nada, pueden tener un grado de caballerosidad, pero al mismo, exacto, pero al mismo tiempo, como dice Tania, o sea, darle a las mujeres ahora sí que su lugar y que se sepan valer por sí mismas. O sea, a mí me da risa, la verdad, que de repente, si siempre le abro la puerta del carro a una chava y un día no lo hago, que me diga, ¿qué estás esperando? No, o sea, te lo juro, yo me río y volteo y le digo, ¿que no tienes manos o qué? Es que es un detalle, bueno, no te tiene que exigir, es un detalle más bien, es algo que te tiene que nacer. A mí me tocó platicar con una señora, gran amiga mía, que le molestaba a veces que fueran tan caballerosa con ella. No hagan caso, están haciendo caritas aquí para molestar la plática de Michelle. Yo te escucho, gordita. Tú sabes que eres mi chiqueada. Que se sentía sobreprotegida con cada una de esas atenciones. Ajá. O sea, se molestaba muchísimo porque de repente ella sentía que no podía hacer nada. Exacto, o sea, como que le quitas la iniciativa, ¿no? O sea, como que... O sea, déjalas que hagan las cosas también por sí mismas. O sea, no son inútiles, la verdad. ¿No? ¿No? Ya cambiamos de tema. Yo opino que esto... ¿Eh? ¿Mane? Que se ríe lleno. ¿Qué onda? No, ya empezamos con los albures. Si quieren que yo me porte bien. No. Calmaos, compadre. Salud. No, la verdad, yo quiero mandarle ahora sí que un... Fíjense bien, a ver. A todas las niñas, señoritas, hermosas y preciosas que nos escuchan, esto es para ustedes. Espero que les haya gustado, porque eso es para mí. Se me antojó. Salud. Pero hablen porque... Hablen, pues estamos dándole un traguito masivo a nuestra cervecita. ¿Y? ¿Hay algo más bonito que las mujeres? No. Oye, ¿eres lesbiana? No, ¿entonces? Pero ya sabes que soy mi ídola. Ella es lo suficientemente bonita. Soy mi ídola. Ok, a ver. A ver, viejo, creo que ya sigue nuestra siguiente canción, ¿no? Sí, dime. Ay, el señor. Me encanta esta canción. Se la dedico a mi prima Chuchi, se la dedico a Mafín, porque les encanta a mi tía Sochi. Escuchen. Muy buena rola. Escuchen la letra de esta canción. Por más que busco renunciar a tu querer, solo consigo amarte más. Solo consigo amarte más. Por más que intento imaginar que fue mejor, por más que busco consolar al corazón, solo consigo amarte más. Solo consigo amarte más. Por más que intente pretender que te olvidé, por más que encuentre la ilusión de otra mujer, solo consigo amarte más. Solo consigo amarte más. ¿Qué puedo hacer para encontrar una razón para poder seguir viviendo con tu adiós? ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar tantos recuerdos que me llenan de dolor? ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón, para escapar a las heridas de este amor? ¿Qué puedo hacer para seguir? ¿Qué puedo hacer para vivir? Por más que intento, al saber que ya no estás, solo consigo amarte más. Más que intento refugiarme del ayer, por más que busco liberarme de una vez, solo consigo amarte más. Solo consigo amarte más.

por más que intento, de Gilberto Santa Rosa. Gordo, ¿en qué estábamos? Estamos platicando sobre lo, la caballerosidad, cómo se ha perdido y todo eso. El romanticismo. Este señor que estamos escuchando de fondo, yo creo que ha sido uno de los más románticos en México. Fíjate, yo tenía un amigo que era más romántico, el hijo de la... No te invitaba ni una coca, el hijo de la mañana. No, pero aquí el señor Armando. Estaría poca madre así como que hacer una encuesta, cuántas personas se enamoraron, o se hicieron novios, o se casaron, o tuvieron algún amorío que ver con las canciones del maestro Armando Manzanero, ¿no? A ver, Tania, platícanos algo. Esto es como que muy risueña, pero no dices nada. ¿De qué te da tanta risa? No más aquí. No voy a hablar, pregúntenme algo. Señores, ella está en su programa de prueba y no quiere hablar. Ya sé, o sea, eliminada. No. Balazo. Mátala. 3, 2. Ay, no. Ay, qué padre. Bueno, tú le das un balazo y yo la... No digas. Ya. Ya la dejó como queso brillante. Con una me muero, gracias. 3, 2, 1. Oye, nomás te falta uno así estilo Los Alamada acá de... ¡Pushu! No tengo de esos. ¿Ya ven por qué no hablo luego? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Ya no. Ay, quítame el micrófono de enfrente. No, te lo pongo. Diego, ya. Ya, Diego, dijo que ya no lo quería enfrente. Yo le pregunté muy caballerosamente. Hay niños escuchándonos. Y también hay niñas. Imagínate. Por eso, pero yo le pregunté muy caballerosamente. O sea, ella dijo, quítame el micrófono de enfrente. ¿Dónde quieres que te lo ponga? Póntelo tú donde quieras, a mí no me... Ah, perfecto, aquí enfrente de mí para yo seguir hablando. Me parece, ¿ves?, excelente. O sea, ay, pero no, los malpensados son ustedes. Déjales cuento que hoy anda bien mala copa conmigo, Diego. Me dijo que manejo como... Que está, estoy bien, no, burra, que está bien para manejar. No es cierto. Ay, Diego. Burris. Ay, no dijiste burris. Estás bien. Mira, burris para manejar. Ya, cállate. O sea, para cruzar una carretera que no venía nadie del lado izquierdo. Bueno, ni nadie. Si estaba platicando tan a gusto. ¿Traías prisa? Se dan cuenta cómo estaba platicando y no puse atención. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Los problemas premaritales se pueden solucionar en una sesión de pareja. No es necesario que lo tengan que decir al público. Michelle, ¿cuándo te casaste? Yo no me he casado, gracias. Adiós. ¿Qué opinas? ¿Cómo se vería Diego llegando en una calandria al día de su boda? ¿A poco no estaría así de super mega nivel? Una calandria, pero no un caballo. Rosa. Unos 4 o 5 caballos jalando la calandria color rosa. Yo bajándome de ahí con un maldito traje de charro que Michelle me va a comprar. Ciertamente. En blanco, con todos los bordados en oro. Por favor, manden su opinión. ¿Qué les parece? El traje blanco con bordados en oro y la calandria rosa. Lo demás ya no lo puedo decir porque ya estaba muy fuera de contexto. Pero ¿a poco no estaría poca madre? Y ya no se van a dar los anillos, se van a dar las pistolas. Ándale. Bueno, a lo mejor tú me puedes dar anillos. No te voy a dar nada. ¿Ven que lleva dos? Te vas a casar con este infeliz. Bueno, pues te agredes físicamente, violentamente. Me. A ver, Michelle. ¿Qué estamos escuchando? Te voy a decir, estamos escuchando ahorita algo de bolero jazz. Es, déjame checar mi listita, se me perdió. La gloria. La gloria eres tú. Michelle, un comentario. Pequeño comentario. Te voy a dejar. Durante todo lo que queda de esta canción, hasta que presentes la siguiente, hablando solo con Tania. Yo me despido de ustedes, hasta el próximo bloque. Buenas noches. ¿Por qué te vas? No sé, no le preguntes. Platícame algo. Ay, madre. Platícame algo. No, yo quiero que tú me platiques. Hablando de romanticismo. A ver. Tú dime. Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te atrae de que un hombre te sea atento, te sea coqueto, te sea sexoso, te baile como me gustan como los hombres, me gustan los hombres coquetos, pero no zorros. ¿A quién le quedó eso? No, no es cierto. No, pues no sé. Ya no voy a hablar, ya me prohibieron. A ver. venga. Pues no sé. Oye, no es justo, ya. Para los que no sepan lo que está pasando, que me están bailando, saben, me están bailando sexosamente. Pin está haciendo vale, así como que... Ya no dicen que soy yo y no es cierto, no les crean. Él está en el baño. Sí, ya. Sí. Eso que escucharon no fue su voz. No es cierto, qué vulgares somos. Lo sé. Culpa. Qué miedo. Ay, no es cierto. Sí, es tu culpa. Se la van a pasar peleando si me necesitan a mí para hablar de algo. Tú vete a dormir. Ah, no es cierto. Ven, siéntate, Diego. Amorcito, tu corazón. Gracias. Ella tiene tentación de un. Omitimos eso. Ajá. Ya sé. A ver, pero chicuelo, no me... de la derecha. Del no, fondo. No, tú no me has dicho. ¿Me podrías pasar una cervecita? Ah, que te pasas una chica. Creo que los chicos estaban enfrente de ti, pero... Yo sé, pero... A ver, gordo, creo que te hago falta aquí como para platicar de algo. O sea, no somos interesantes. Es que se la pasan discutiendo. Ya, adiós. Es que se la pasan discutiendo. A ver. ¿Qué onda, gordo? Quiero que me platique, Tania, qué es lo que se le hace romántico o atractivo de un hombre. Mira, a mí me encanta de un hombre que sea detallista, que sea tierno, no en todos los momentos. No me gustan empalagosos. Perdón que los interrumpa. A ver, oigan. Qué una más. Romántico. Perdón que los interrumpa. Ajá. Pero todas las, bueno, por lo general las mujeres dicen detallistas y que sean originales y ese tipo de cosas, ¿no? Yo una vez le regalé a una exnovia una maceta. ¿De qué? Eso es lo que está. Vamos a ver. Eso es lo que está bien padre. Llego a su casa y le digo: feliz aniversario, porque cumplíamos así tipo meses. Y yo le digo: este es tu regalo. Me volteé a ver con cara de: ¿qué te pasa? ¿Idiota? Casi, casi. No, a ese grado no, pero así como que: ¿qué te pasa? Y me dice: ¿pero esto qué? Le digo: es una maceta. ¿Quieres saber cuál es tu regalo? Tienes que regarla y tienes que estar al pendiente de las plantitas que te vayan a nacer. Le sembré, no tengo idea de cuántos girasoles, porque a ella le encantaban los girasoles. Pues las plantas crecieron, pero me encanta porque me reclamaba. O sea, me las regalaste hace 2 meses y todavía no florean. Y yo me moría de risa. Oye, fui detallista y fui original. Muy original. Cuando te des cuenta, entonces vas a saber qué eran. Cuando se dio cuenta que eran girasoles, no, ¿qué pasó? ¿Cómo te explico? Pero también, ¿cómo te explico que ese es un regalo? Creo que ese es un regalo muy original porque... si para entonces, para el día que florecieron esos girasoles, ¿seguía contigo? Sí, claro. Había cruzado un buen tiempo en una relación, ¿no? Sí, de hecho, no, y fíjate que eso fue alrededor de 2 meses, de cuando yo se las di a cuando florearon, sí, fueron como 2 meses. Pero eso yo le llamo romanticismo. El romanticismo no tiene por qué ser a veces inmediato, sino a veces puede ser algo lento y con mucho más detalle, como lo que hiciste con la maceta. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Así es la vida. No sé, a veces a uno se le ocurren cosas, ¿no? Muy buenas, y a veces no se me ocurren nada. No, y a veces a uno se le ocurren cosas también que dices: bueno, ¿cómo se me pudo haber ocurrido eso? Esta rola que sigue, dime de quién es nada más, porque no sé de quién es exactamente. ¿Quién la canta ahorita o...? ¿Quién la canta? Ay, se llama Coincidir, interpretada en este momento por Guadalupe Pineda. Y yo se la dedico a una persona que recuerdo con mucho cariño, a Lupita. Yo esta canción se la dedico a alguien que por ahí tiene que ver con uno de los compositores. Un beso para ti, sabes quién eres. Y ahí queda. Vamos a llorar. Un poquito nomás. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio que coinciden. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiada me detengo y lo imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, mas me alarmo. tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Decir te quiero, tan bella, tan suave. decir te quiero, está un paso de decir te quiero, está un paso de decir te quiero. Cheros, Roja Boca. Qué bonita canción. Me encanta esa canción. Los Nocheros en sí me gustan mucho. Aunque parecen metaleros así, bien. Bien jevisotes. Todos con el cabello bien largo. Sí, todos con la mata bien. Alguien con cara de malos asesinos, así, ya sabes. ¿Cómo? Sí, un cuarteto argentino. Vale. Vale la pena que los escuchen. Por ahí tienen, de hecho, incluso una canción con el señor Juan Gabriel. Ah, es cierto, es verídico. Y fíjate que, bueno, fijo, si no me equivoco, los conociste tú a los Nocheros por mí. Sí, efectivamente. Pues yo a los Nocheros los conocí un día que estaba viendo la tele por ahí en el ESPN. Le estaban haciendo un homenaje a Diego Armando Maradona. Y ellos tocaron en vivo una canción que se llama Canción del Adiós. Ah, sí. Ah, qué. De su primer disco. Excelente canción. ¿Qué? Sí, es su canción. Primer disco, ¿no? El que me mostraste a mí de regalo. ¿Cómo se llama? No sé si sea su primer disco. La verdad, no estoy enterado de la discografía, perdón, que tienen ellos. De hecho, se llama Romántico. Ah, el que acabamos de escuchar. Sí, la última canción. Bueno, no es la última, se llama Canción del Adiós. La otra. No, es cierto, me equivoqué, perdón, se llama cuando se... Ay, ajá. Algo del amor. Cuando se pierde el amor, cuando se va el amor, cuando hacemos el amor. Ay, qué vaso. No me acuerdo y no voy a decir. Mejor déjame investigar bien, recordarlo, y luego te vengo a platicar en qué disco viene. Oye, señores. Tatis. Oye, Tatis. ¿Tatis? Tania. Ah, gracias. Sí, Tatis. Plática, ¿qué te pareció la música que escuchaste? Ay, a mí es una música que me encanta. Yo sé que no es muy normal que a la gente de nuestra edad le guste, pero... ¿Cuántos años tienes? Ay, bueno, disculpa, 18. Así de jovencito. Ah, ok, okay, eres de mi edad. Claro. Ok, perfecto. De la edad media. Mediana edad, pues. Qué simpático, ¿eh? Qué simpático, compañerito. Bueno, más bien sería algo así como simpútico, ¿eh? No, pero en señor, serio. Señor, por favor, qué lenguaje el suyo. En serio, es muy raro poquito. Que... ¿Me dejan hablar? Gracias, ¿eh? No. Hace rato no quería y ahorita oíla. Ya no hablo. A ver. Qué miedo. Ya, no quiero decir nada. Vamos a quedarnos callados. Y yo voy a hablar sola como lorito todo el tiempo. No, que se me hace muy, muy raro. O sea, muy padre y raro. Pero hay poca gente que le guste ese tipo de música de nuestra edad, pues. Más bien es a nuestros papás o a nuestros abuelos los que escuchan este tipo de música. Pero pues a mí desde chiquita me las ponía mi mamá y me gustó y crecí con esto. Y se me hace muy padre y muy bonito. Y me gustaría que ustedes les escucharan. Y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Y ya me harté de hablar yo sola. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué diario me tienen que matar después de que hablo? ¿Saben lo que me cuesta hablar? ¿Y saben cómo soy de penosa y todavía hacen esas gracias? Por favor, alguien déjale un comentario. No, ya, no quiero. Ya estoy hablando, no deja de matarme. Ya no puedo, ¿eh? Ya no puedo. Por favor, alguien déjale el comentario a Tana en MySpace. ¿Tana? ¿Dije Tana? Me lleva, tendré que escucharlo. Bueno. ¿Sabes mi nombre? Bueno. Alguien deja el comentario papas, por favor, en MySpace. Bonito. De que le eche ganas. De que le eche ganas por ser su primer programa. Nosotros también en el primero nos fue muy mal y todos nos criticaron. Obviamente críticas constructivas, claro. Las tomamos en cuenta y pues aquí estamos. Esta canción que estamos oyendo de fondo, Lloran las Rosas, de Cristian Castro. Ay, hermanos, yo me acuerdo en la secundaria qué buenos borracheros nos poníamos y siempre teníamos esta canción de fondo. Señores. Sigue. Llegó el super bloque sorpresa. No, esta vez no es bloque, es canción. No importa, estamos en el bloque donde está la canción sorpresa. Sigue la canción sorpresa. Por favor, pónganle atención a la letra de esta canción. Es una canción que a mí en lo personal se me hace increíble. Es otro nivel de canción. Se llama Un Ramito de Violetas. Michelle, suéltala. Oye, ¿cómo va? Thank you. feliz su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Él escribía versos, dime quién era, y le mandaba flores por primavera, y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, me mandaba un ramito de violeta. A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. Él escribía versos, dime quién era, quién le mandaba flores por primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo, no dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos, él su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era, quién le mandaba flores por primavera, y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Y él escribía versos, dime quién era, quién le mandaba flores por primavera, y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, a un ramito de violeta. ¿Qué tal, señores? Espero que hayan escuchado esa canción. Bueno, obviamente la escucharon, pero que le hayan puesto atención a la letra. Qué bonita letra. Yo soy yo. Otro nivel, ¿no? Ya sé. Esta canción no pude poner en la programación habitual. Pero hay alguien que yo sé que nos va a estar escuchando, que le encanta Ricky Martin. Ahí está, para ti, con toda la dedicación del mundo. Michelle, mándame. ¿Qué tienes que platicarnos? ¿Qué opinas de Papas? Que está muy callada, ya sé. Ya no, sé, solo no me regañan, solo me regañan. Ok, está frustrada. Hoy, ya sé, hoy el día que fue contra mí. No, ya sé. Yo iba a decir que habías hablado durante la mitad del programa muy bien, porque exacto, te explayaste muy bien. Aunque dije puras. Te. No, de hecho no estuvo bien, ¿no? No, estupidez. Tonterías, quiso decir tonterías. Disculpen, sí. Disculpen. No, pero estuvo muy bien, ¿no? Sí, así como que sí me gusta para que se queden. Su primer programa. Está bien. Ya el segundo va a llegar así más. Yo me acuerdo y me da risa. Con más soltura. Era. Hola, estamos en... Hablaba súper lento, ya sé. Y al segundo programa de repente todo el mundo... Es que habla muy lento y llego así... Saludos. Estamos grabando. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo programa. Pim, pom, paso. Le metí. Órale, hijo. ¿Qué onda? Órale, compadre. Ah, yo opino que aquí el señor de la derecha, al fondo, que se está picando el ojo. ¡Ay, Dios mío! El ojo, el ojo. Diga algo, por favor. Sí, cachorrito. Mándale saludos a alguien, cachorro. Por favor. Nomás a tu novia, no. Yo que le iba a decir, oh, que le mandara saludos a su novia. Por favor. No. Bueno, que le mandes saludos a la novia. Un saludo a mi novia. Que espero que nos escuche pronto. Que se manda Ana Luisa Aldana. Ay, todo chido. Oye, saludos. Ya me chivió. Todo chiveado, todo ranchero, si pareces de Jamaica, desgraciado. Hasta pareces nacido en Jamaica. No. Ya no puedo platicar ese chiste. No puedes platicar ese chiste. Ay, ya sí, un día en un programa de puros chistes. Sí, a ver, pero necesitamos que la gente también vote y que quiera escuchar un programa de puros chistes. Claro que sí. Mándale. ¿Qué? Un saludo así, con mucho querer. Ajá. A todos los hombres que nos estén escuchando, porque, digo, yo no quiero que los hombres me manden saludos a mí, ni que me escuchen por mí. No, a mí que las niñas me manden saludos. A mí también, pero a ver, un saludo tú para los niños, así, échale ganitas. Súper rico. A ver, papacitos, chiquitos. Les mando un beso y espero que nos escuchen todos los días. Que grabemos este programa porque no lo grabamos todos los días. Me encantó, me encantó. Todo iba muy bien. De repente cortó algo. No hemos... Bueno, ok, uno último saludo. Tengo que mandarle un super saludo a Archie Pratt, mi patrón. Muy buen amigo, está en Puerto Vallarta, Mándale un besito. ¿A quién? A Archie. Ay, ándale, ya córtale. Hay canciones de programación. Ya pues, ahí está, señora, los dejamos con tres canciones de programación. Nos vemos al ratito, bye. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, jugando a su amor. Con mis penas y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera. Seré miedo de besarla a usted. Mejor la cama extendida que tu ausencia a mi lado. Mejor sus besos que tu nombre en mi boca. Y yo primavero y otoño en menos de una hora. Mientras la conozco se va uniendo a mi olvido. Esto es un tornillo, una espiral, un ciclo. Esto de no tenerte y buscarte en pechos desconocidos. En un nombre que no recuerdo. En un viento al que no vuelvo. Es un punto más a la lista de fracasos que guardan el cajón junto a tu recuerdo. La recuerdo así, como luz de día que deslumbra en el umbral, como casa de muñecas todo en su lugar, con todo dispuesto para empezar a jugar. Tenía tantas ganas para empezar a jugar. La recuerdo así, como la promesa que le hice y no cumplí. No importa este mundo, encontrarme tienes a mí. Pero cuando le hice falta ya no estaba allí. Le hice tanta falta y ya no me encontraba allí. Recuerdo así, me dijo no digas nada, calla y no lo oí. Solo quería un beso dulce antes de partir. No quería que la mirara llorar este fin. No quería que la mirara llorar nuestro fin. La recuerdo así, con el nudo en la garganta y ganas de mentir y decirme todo va a estar bien si tú no estás aquí. No soy la primera y no eres el último así. No soy la primera y no eres el último, sí. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. O quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amando? todo querer. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amar. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, quema el aire. Si tú no estás aquí, no lo sé. ¿Qué diablos hago amando? Si tú no estás aquí, que Dios no va a entender que te vas. Si tú no estás aquí, ¿qué diablos hago amando? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender. Porque te vas, si tú no estás aquí. Si tú no estás aquí, de Rosana. Muy buena canción, a mí sí me gusta. No sé tú, pero yo, pero yo no dejo de pistear. Ah, bueno. Ah, perdón, de pensar. Sí, sí, era pensar, creo. Y, pero casualmente yo ni un minuto me logro despojar. Ay, señorón de la música, Fernando de la Mora. El que guapea cada vez que canto. No, este señor, vamos a tener que poner una o dos canciones en el programa de tenores que haremos más adelante. Muy buena música. Por supuesto. Ay, señores, estamos a punto, suspiro, de llegar a nuestro fin. A ver, platícanos. A ver, que diga de quién se acordó. Que nos diga. Que nos diga. ¿Por qué me estoy echando porras a mí mismo? ¿De quién te acordaste? Di la verdad. ¿Empieza con él? No. Creo que empieza con H, pero bueno. Ay, sí. Creo que la gramática dice que empieza con H. Bueno. ¿Y a quién te acordaste? No es cierto. ¿Eh? Bueno, a ver, dime. No, de nadie, realmente no me acordé de nadie. Tengo muy presente una persona, pero. Saludos, saludos. Ay, le mandé un saludito a Herendida que algún día nos va a escuchar. Saludos, yo le tengo que mandar muchos saludos a Eli, Montse, a Diana. Si no, me iban a regañar. Yo también quiero mandar saludos. ¿A quién? A mi mamá. ¡Ay, qué bonita. Saludos, mami, y besos. Te quiero. Chiquilla, te quiero. Tan taran taran tan taran taran. ¿Qué onda? Un saludo a la mamá de Tania que se la vas a poner a escuchar este programa. Sí, ya muy sé. Bien. Solo porque sales tú. Qué triste. De todas formas, señora, saludos y un beso. Porque siempre nos recibe bien. Mamá. Leticia. ¿Leticia qué? Peregrino. Ay, Dios mío. Como de novela. Leticia Peregrino. Señora, un saludo ya, señora, con todo el cariño y con todo el respeto. Sí, porque nos recibe a diario a su casa. Bueno, sí, ahí nos tienen enfadosos. Pues así como que los recibe, los recibe. Pues es que no le queda de otra. Bueno, ni modo que nos diga, órale, la calle. No, no, sí, ya sabemos que sí, bueno. Le caen bien, le caen bien. Del lado izquierdo, de eso. Más del lado izquierdo. Con eso tengo. Con eso es más que suficiente para mí. Ay, qué cosa. Ay, yo ya los dejo. Porque yo ya tengo mucho sueño. Yo le paso en este momento el micrófono. No huyas, cobarde. Ya nomás nos queda un poco tiempo. A la reinita. Los dejo con ella. Y con Michelle espero que les den una buena despedida. Señores, escuchan la última canción. Todos los que la conocen. Por el señor Alejandro Fernández. No. Escuchen esta versión de Como Yo Te Amé. Con esa canción cerramos. Y bueno, me despido como siempre. Un gusto y un placer haber estado con ustedes. Esperamos sus comentarios en la página. Y yo digo buenas. Adiós. Yo me despido de ti, Pin. Gracias por, como siempre, estar conmigo. A Papas, la nueva Papas, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Nosotros. Mucho gusto. Me gustaría que te quedes con nosotros. Gracias, gracias. Platícame de algo. Algo. ¿Qué quieres sueño? Que te platique? Ya sé, sí, estuvo muy cansado el día de hoy. Sí, tenemos tres. Ah, me están pellizcando por acá. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo dijo? ¡Píntate quieto! Yo ya me estoy durmiendo. Buenas noches. Bien dormido. Bueno, señores, como ya dijo mi estimado Pin, los dejamos con Como Yo Te Amé de Eugenia León. Gracias, un beso. Besos, bye bye. Jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir, y a tu sombra seguir así. Yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco mucho tiempo me quedé por vivir, desvergo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender, tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quede por vivir, espero que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender, tendrías que enamorar. Muñoz.